Problemas en el metro de Madrid. Soy Mónica, una chica normal con una discapacidad que me obliga a desplazarme en silla de ruedas. Vengo a quejarme de lo mal que está adaptado el metro de Madrid para los discapacitados. Se supone que cada tren tiene que tener una rampa para salvar el espacio que hay entre tren y andén. Digo se supone porque en la realidad solo la llevan los trenes nuevos y los de cercanías. Así que lo más normal es que vengan trenes viejos sin rampa. El conductor del tren tiene que ayudarte, pero una silla eléctrica es muy pesada, 77 kilos, y es muy difícil de manejar. El conductor hace lo que puede, y la gente desde dentro ayuda también. Todo se convierte en un gran lío, con el consiguiente peligro de volcar.